En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, estamos a las 9:04 con una alegría. Siempre decimos que nos alegra recibir invitados, pero hoy especialmente porque es como un revival, vamos a decir. No, un déjà vu. No, ahí está. Es una recorrida por la historia, en la lucha por el agua, en la lucha por la tierra, por nuestros recursos naturales. Y es María Selva Ortiz la que está con nosotros de Redes Amigos de la Tierra. ¿Cómo andás, María Selva? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, un placer estar en esta casa como siempre. Sí. Y con María de los Ángeles. Un abrazo así entrañable nos dimos cuando nos vimos. Porque sí, hacía pila que no nos encontrábamos, pero estamos siempre. Y hubo épocas que nos encontrábamos muchísimo. Diariamente. Por estos mismos temas, exacto, ¿no? O sea, por estos mismos temas. Son muchos años. Yo hace 33 años que estoy en redes, entonces, y estos temas siempre han estado, y bueno, y la 36 siempre fue un lugar que sabíamos que podía que hacía eco a las decíamos temáticas a Marcelo de tu papá, y ahora vos me decís tu mamá también, que eran de Tacuarembó, y que era muy activo. Eran activistas ambientales, o sea, con mucho contenido. Sí, sí, sí. Gente. Y activista en serio, activista. No solo de la lengua o de los dedos. Eran en WhatsApp. Ecologistas de, sí, señor. En eso de vivirlo como de vivir la ecología, de vivir la naturaleza, pero de entender que los problemas ambientales son problemas sociales, políticos, económicos y que afectan a la gente. Exacto. Afectan la salud, afectan a los trabajadores, afectan, tienen impactos sociales muy grandes. Sí. Nosotros cuando hablamos de temas ambientales, para nosotros no podemos dejar de ver la justicia ambiental sin relacionársela con la justicia social, con la justicia de género, con, claro, con la justicia que tiene que ver. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay conflictos ambientales, cuando hay impactos ambientales, los más afectados son los más vulnerables. Claro, claro. Son quienes reciben los impactos del capitalismo, porque, bueno, es de lo que estamos hablando. Es de lo que estamos hablando, de cuando grandes empresas o grandes intereses económicos llegan a nuestros territorios para generar el máximo lucro en el menor tiempo posible, desplazan a productores familiares, desplazan a trabajadores rurales, desplazan en barrios, generan impactos ambientales muy fuertes. Y bueno, ahí tenemos, claro, una cadena de conflictos ambientales en estos 33 años que siempre los afectados han sido los más vulnerables. Y para saber, para el que de repente no sabe, por edad o porque recién se acerca a estos temas, son temas, los que estamos conversando, que vienen con un largo proceso ya. Lo que vos contabas sobre lo que hacían vos y tu familia, ¿no? En Tacuarembó. En el año 84. 84. 84, 85. ¿Y qué era lo que hacían? Contalo allí. Yo tengo que decir que sí, mi gran hobby es, y lo aprendí de mis padres, a los 2 años estaba acampada en el monte, y bueno, los montes y los ríos, claro, en Uruguay son mi debilidad. Ahora hago canotaje, por suerte, con amigos en barra. Tenemos un club, el Acal, que hacemos canotaje por nuestros diferentes ríos. Y también con mis hijos y con mi familia, que me siguieron en esta locura, claro, de buscar aventuras por nuestros ríos. Pero bueno, con mis padres, o sea, que también desde chicos, con mi familia acampamos, mi padre entró a detectar que había brasileros que entraban a pescar, que ponían trasmayos, que ponían redes, que están prohibidas, claro, y que hay legislación para eso, sí, pero que además eso era para comercializar en ciudades grandes de Brasil, por lo tanto venían con grandes camionetas, con freezers. En muchos casos no solamente ponían los trasmayos, sino que dinamitaban el río. No era un pescador, era un sistema armado. Ya. Dinamitaban el río. Cuando llegamos estaba las pilas de Vieja del Agua, uh-huh, al costado, porque en ese momento la Vieja, sí, del Agua, sí, no era un, claro, un animal. Y se congelaban y se llevaban. Entonces nosotros papá entró a detectar toda esa red y nos parábamos los domingos en la carretera a esperar que cuando veíamos pasar las camionetas brasileras con los trailers, con esto, con lo otro, Salíamos, teníamos alertada a la policía y a la caminera. Salíamos en la mejaria, toda máquina por atrás de ellos, los pasábamos y bueno, y los paraban, pero después había que hacer todo, porque ¿qué pasa? La legislación es bien clara, si te incautan con eso que es una infracción, te decomisan el auto, te decomisan todas las redes, las lanchas, el motor, eso va a remate y el policía que hizo el procedimiento queda con un 30% del valor del remate. O sea, era también explicarle, comunicar la ley de lo que es la caza o en este caso la pesca ilegal, cómo se hace. Pero claro, después había que controlar que no hubiera la coima, pero eso fueron muchos domingos, porque después siempre parecía que, y claro, y después de un tiempo el policía dice, no, si después viene el comisario me dice que me llaman de acá, me dijeron no voy a ti, porque claro eran pesados, venían con armas, venían con... No, y para dinamitar como forma de pesca. Claro. Método de pesca. Y esto estamos hablando 84, 85, 86. Ahí está. Yo tenía 14, 15 años y ya estábamos en esa. Pero bueno, después hubieron otras luchas en Tacuarembó muy fuertes, que fue en el 92 contra la central nuclear que pretendía el primer gobierno de la calle instalar. Que ahí hubo una movilización muy grande en Paso de los Toros, donde 6.000 personas salieron a la calle y cortaron el puente. Y eso fue una campaña tal que mi viejo lideró con mucha fuerza. Seguimos nosotros después impulsando. Y después su otro tema grande fue contra los monocultivos forestales, contra los monocultivos de árboles que, bueno, sustituían ese ecosistema de pradera tan valioso que nosotros tenemos y los impactos en la gente. Sí, sí. En la gente, en el agua y en todo. Y bueno, es que esa lucha la seguimos, la continuamos y desde las organizaciones sociales, desde la academia, desde todas partes, porque bueno, esa lucha que se dio a principios de los 90, que bueno, decía 97, 90, 92, 93, hasta el 97 que aparecieron las primeras plantas de celulosa, que fue ENCE en ese momento, que eran los españoles, Forestal Oriental igual ya estaba, que eran los finlandeses, pero ellos estaban siempre, eran los dueños de la película, los serios. Los puros. Pero fueron muchos años de trabajar eso, de ir a zonas donde los productores quedaban sin agua, se veían productores pequeños, familiares, quedaban sin agua, se veían obligados a dejar la tierra, el impacto. Yo me acuerdo de testimonios muy grandes que hoy es lo que se vive. En ese momento eran novedades y el tratar de defender a esos productores, ¿no? Y cómo la legislación siempre prioriza el interés de la empresa. Y bueno, cuando en el 92, en el 2002 comenzamos a ver cómo frenar el tema de la privatización del agua, tomamos todos esos temas que venían ya de antes para el articulado de la reforma. Sí. Fue para el articulado de la reforma, el artículo 47, tomamos toda esa experiencia de qué estaba pasando en nuestro territorio, cómo lo hacíamos, y por eso el artículo 47 no solo dice que los servicios públicos de agua potable y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, sino que primero que nada dice que el agua es esencial para la vida. Siempre empieza el artículo 47 cuando lo redactamos. Para artículo todos conquistado, para los que no conocen. Fue conquistado. Es increíble porque después cuando uno habla con los historiadores, es la reforma constitucional por iniciativa popular, la única reforma constitucional por iniciativa popular que tenemos en este país, y este año está cumpliendo 20 años. Impresionante. 20 años. Es impresionante, y sí. Fueron las organizaciones sociales y el movimiento popular quien tuvo la iniciativa, sí. Quienes tuvimos la iniciativa, quienes la redactamos, quienes fuimos muy criticados porque ese artículo tan detallado, tan minucioso, no tenía sentido que fuera la Constitución, porque claro que iban a respetar las cosas que estaban ahí. Bueno, hace 20 años que luchamos para que se respete, para que lo que el pueblo uruguayo por un 65% dijo que quería que estuviera en su Constitución, y que los grandes conocedores del derecho dicen que como es como por iniciativa popular, tiene mucho más peso, porque es el pueblo organizado que impulsó eso y que el pueblo entero lo apoyó, Sin embargo, el artículo 47 sigue siendo vulnerado y no sigue siendo respetado cuando, bueno, declara el agua, el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. Fue la primera constitución en el mundo que hace eso. Demoraron 10 años en que Naciones Unidas declarara el agua y el saneamiento como derechos humanos fundamentales, tomando el mismo texto que nuestra constitución. Valorás mucho más lo que fue aquel proceso. Pero además, ahí establecimos la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, priorizando lo social sobre lo económico, los intereses sociales sobre los intereses económicos, la gestión sustentable de esas cuencas. Declaramos que todas las aguas superficiales y subterráneas son de derecho público, son públicas. También declaramos que para la gestión de estos territorios, de estos recursos hídricos, de estas cuencas, tiene que haber participación de la sociedad civil en todos los procesos de planificación, gestión y control. Y también hablamos de que las cosas que vulneraran esa constitución tenían que ser revistas, inclusive en los casos que hubiera impactos ambientales tenía que haber restauración de la naturaleza. Eso a grandes rasgos lo que dice la reforma. Y lo que te quería traer era porque tomamos esa experiencia, porque cuando hablamos de restauración de la naturaleza hablamos, bueno, hay zonas que han sido muy degradadas por el agronegocio, tanto sea agrícola como forestal, que deberían ser restauradas, porque va contra el interés general, por ejemplo, de abastecer de agua a la población, va contra el asegurar un derecho humano fundamental cuando hay ciencia que confirma que esos impactos son reales y las mismas empresas en sus estudios ya lo confirman también. Sí. Entonces acá tenemos que ver cómo un mandato popular, un mandato de la población se respeta. Y bueno, el año pasado, para cerrar y después sí vamos a cosas puntuales, vivimos esa gran vulneración de la reforma cuando de nuestras canillas dejó de salir agua potable y no hubo ninguna medida del gobierno para asegurar a los sectores vulnerables el acceso al agua potable que no pasara por el mercado. Justamente una de las cosas que impulsó nuestra reforma constitucional es que el agua no es una mercancía. El agua es un derecho, no una mercancía. Y la audiencia, ¿qué me puede decir? Si la única forma en la crisis hídrica que yo tenía para acceder al agua potable era ir a una góndola de un supermercado con plata y agarrar un bidón de agua. Claro. ¿Qué significa eso? Es una mercancía. ¿Quiénes se beneficiaron de todas esas crisis hídricas? Las grandes transnacionales, Danone, que Salus tenía más de un 80% del mercado. ¿De quién es el agua que saca Salus? Es agua subterránea de todas y todos los uruguayos. De hecho, le preguntamos a los trabajadores cuando hicimos una nota acá justamente sobre ese punto y nos decían eso, exactamente. El agua es de ahí, pero entonces, se usa para exportar esa agua. También se exportó durante la crisis, pero lo que decíamos nosotros como organizaciones sociales en los espacios de participación es, bueno, pongamos mínimo, pongamos una tarifa social como tiene la leche. O sea, pongámosles un precio como tiene la leche. O que por un decreto se establezca que mientras dure la crisis hídrica, estas empresas dejen de tener lucro y envasen el agua al costo y cobren el agua solamente al costo de envasado. Ni siquiera estábamos proponiendo, pero una tarifa, ponerle límites. No hubo ningún límite. Nada, nada, nada. Lo único que hubo fue sacar los impuestos 40 días después de que no podíamos tomar agua de nuestras canillas. Entonces, esto es una demostración de cómo se puede violar una constitución, cómo se puede violar un mandato popular en forma extrema, porque nosotros decíamos, a ver, a 50 kilómetros de Montevideo hay agua potable, tienen que venir tanques cisternas de todas las intendencias del interior, todo OCE, toda la flota de todos con tanques cisternas a repartir agua a los barrios. Seguro. No puede ser que la gente le dieron a los sectores más sumergidos 2 litros de agua por día. Que en una familia con 3 hijos, ponele nomás. Un hijo, 2 litros de agua. No, los costos. Entonces, bueno, esto es un tema de cuando puede haber una crisis ambiental, cuando hay un mandato también popular se puede violar, y cuando estamos hablando de estos bienes comunes, de estos bienes esenciales para la vida, ¿cuán vulnerable queda la sociedad frente a las grandes empresas, a los grandes intereses? Porque obviamente nunca se tocó a estas empresas, pero nunca se tocó, y hasta este momento, y nosotros seguimos denunciando, reclamando en los espacios, se ha tomado una sola medida de protección de la cuenca del Santa Lucía. Lo único que se hizo fueron desastres ambientales, como la represa que se hizo en San José o la de la Velastiquit. Desastres ambientales que no sirvieron para nada en ese momento para el abastecimiento de agua. Entonces, no sirvieron, no nos garantizaron agua de calidad ninguna. Claro. Siguieron usando el agua del Río de la Plata, salada. Y bueno. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, si te parece, vamos con la causa de esta llamada a María Selva, que fue que escuchamos que había novedades sobre el proyecto Neptuno allá en Arasatí, que hay citación de testigos, y bueno, uno ahí dice, bueno, algo se mueve, pero queremos conocer de qué se... Seguimos con María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, y el tema del agua, ¿lo toman como redes o lo toman, hay alguna división dentro de la organización tema agua, ¿cómo es? Como redes, nosotros siempre los temas los tomamos con otros, o sea, tenemos temas que y en realidad nosotros lo que... generalmente tenemos una alianza muy grande con la academia y producimos claro. información de calidad, tratamos de, en ese diálogo con la academia, qué es lo que necesitamos, profundizar, qué temas, y nosotros como organización social, como organización que somos, trabajamos con movimientos sociales siempre. Ahí y está. Estamos articulando, y esta temática la articulamos siempre con otros, desde su origen, con FOSE, con organizaciones sociales y con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que fuimos fundadores y parte y seguimos integrando. Entonces es una temática que venimos trabajando, nunca dejamos de trabajar, nunca Ahí dejamos está. De reunirnos, nunca dejamos de estar. Nosotros como redes individualmente siempre estuvimos en esos espacios, así como cuando estábamos con los temas de forestación, integrábamos el grupo Guayubira, que era una organización Cierto. De organizaciones y personas preocupados por el monte en defensa del monte nativo y contra los monocultivos de árboles y las plantas de celulosa. O sea, siempre estuvimos articulando con otros porque entendemos que esa es la forma... Y con los sindicatos, todo el tema de energía, siempre con la Coordinadora de Sindicatos de la Energía, hemos venido trabajando, estudiando, analizando, proponiendo, y bueno, tuvimos un cambio de matriz energética, que hoy lo criticamos, vemos muchos problemas, principalmente porque, bueno, fue una introducción del mercado, la matriz con las renovables, entraron las renovables, pero entró el mercado, entraron los privados, o sea, entonces ahí vemos cómo los temas ambientales en estos años también, la dificultad, ¿no? Cómo el capitalismo ve esos nichos que vos denunciás, que vos querés transformar, y se apropia de ellos. Y te los da vuelta, vos venís luchando por verde. La agroecología. Plan Nacional de Agroecología hecho por con una cantidad de organizaciones que nosotros participamos, luchamos, escribimos, no sé qué, y después te lo quieren cooptar para hacer grandes negocios y no sé qué, y cambiar el significado de lo agroecológico que veníamos construyendo, que es esa relación de soberanía alimentaria. Bueno, el tema de soberanía alimentaria, que es eso que vos puedas comer lo que necesitas, pero que puedas conocer al productor, hay toda una lógica y un paradigma diferente que viene el capitalismo, y en 5 minutos, bueno, ¿cuánto discutimos sobre desarrollo sustentable? Pero te toma todo el discurso, hermano. Todo el discurso, ¿cuánto discutimos sobre? Entonces, acá hay un maquillaje verde muy grande del capitalismo en apropiarse de estos temas, y cómo en pocos años, y uno que viene de 30 años, ves cómo temas que vos construiste, que vos... políticamente desarrollaste el concepto de sustentabilidad, de río, o sea, la sustentabilidad. Hoy la sustentabilidad está más manipulada, o sea, la toman para cualquier cosa que no es sustentabilidad. Sustentabilidad era una construcción que hicimos, que está en la Constitución, una gestión sustentable desde el punto de vista político, económico, social y ambiental del tema. Exacto. Y siempre con justicia ambiental, que es lo principal. Pero bueno, veníamos de la crisis hídrica, o sea, pero antes de la crisis hídrica, con las organizaciones sociales, con FOSE, con muchos sindicatos, con muchos vecinos, veníamos con la gente de, obviamente, los tucutucu, la gente directamente afectada con la Comisión Nacional, veníamos trabajando el proyecto Neptuno, que nos sorprendió mucho cuando el presidente, ese primero de marzo en la Asamblea, plantea este proyecto. Un proyecto que es poner una planta potabilizadora en San José, ahí en la zona de Arasatí, y que fue, iba a ser hecha por privados, y que era una iniciativa privada en el marco de una ley de la crisis del 2002, la 17.555, que era para reactivar el país en el gobierno de Valle. Entonces, que privados podían venir a tener iniciativas que fueran innovadoras, que fueran nuevas para levantar el país. Este proyecto se presenta en el marco de esa ley. Cuando esa ley es del 2002, luego hay una reforma constitucional en el 2004, del artículo 47, que dice que los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas y estatales. Esa parte de la que Constitución... Que tiene más peso que cualquier otra ley, porque es la Constitución. La Constitución es posterior, o sea, pero además yo quiero hacer un poquito de esa parte del articulado, porque lo discutimos mucho nosotros, el espíritu de quienes estábamos escribiendo eso era que no hubiera privados en ninguna parte del servicio. Consultamos a constitucionalistas de ese momento cómo lo deberíamos redactar, a Corseñac, a Casinelli Muñoz, a Pérez Pérez. Ellos discutieron nuestras propuestas hasta que dijeron, este es el texto. Este uh-huh. texto no tiene entrada. Sin embargo, hoy estamos discutiendo que esta iniciativa es por privados. Privados van a construir esa planta, la van a manejar, claro, la van a administrar, van a potabilizar el agua y le van a costar unos 288 millones de dólares, pero se va a tener que pagar en 18 años 800 millones de dólares. OCE quiere decir igual pueblo uruguayo, claro, tarifa de OCE de todos, desde Artigas hasta acá. La plata es uno la pone de los aspectos, uruguayo. El aspecto de inconstitucionalidad, uh-huh. que privados no pueden hacer eso, pero inclusive cuando se aprueba la reforma, después de aprobar, hubo una cantidad de leyes que dijeron, por ejemplo, las PPP, la participación uh-huh. público-privada, que es casi lo mismo que esto, dijeron, están excluidas para agua y saneamiento porque la reforma del artículo 47 del 2004 lo impide. Esto es lo mismo. Ese es desde el punto de vista jurídico-legal. Por otro lado, ha tenido otros problemas el proyecto de Neptuno, y para mí el más grave, por ser ecologista, es que es una falsa solución al problema. Vamos a tomar agua del Río de la Plata, la misma agua que tomamos durante la crisis hídrica, pero tengamos en cuenta que la crisis hídrica era agua del Río de la Plata que entraba subía 50 kilómetros por el río Santa Lucía hasta Aguas Corrientes, y de ahí la tomaban, no era pura del Río de la Plata. Estaba porque mezclada ya. Como había sequía, el río dejaba entrar, digamos, dejaba entrar al río de la Plata. Y ahí hay una, ahí siempre está, en Aguas Corrientes tienen ese dique para que no suba y no contamine lo de arriba. Entonces, esta es el agua que vamos a tomar, que tiene problemas de salinidad principalmente, que hay momentos en el año que el río va a estar salino. Entonces, en estos 2 años y pico que venimos discutiendo el proyecto de Neptuno, hemos escuchado principalmente en lo que fueron los llamados a sala y las interpelaciones en el Parlamento, disparates dichos por los ministros y por los directores de OCE, que estos eventos de salinidad se daban cada 100 años, antes que ocurriera nuestro evento, que esos eventos son cada 100 años y que no. Bueno, vivimos un evento. Claro. Lo que nos sorprende, y que vamos a ir después, es que en el estudio de impacto ambiental que han presentado, ignoran, tienen referencias de salinidad hasta hace 10 años, no toman los últimos 10 años, o sea, no toman estos últimos 3 años, entonces dicen que son cada 50 años los eventos de salinidad, mienten, y el Ministerio de Ambiente no puede tomar esto. Además, tomar agua del Río de la Plata, que va a ser agua de una fuente que muchos días en el año va a tener mayor concentración de sodio, más de 0,45, que es lo permitible para potabilizar, tiene problemas de calidad. Es el final de toda la cuenca del Plata. El final, ahí es 5 países de la cuenca que compartimos con 5 países, que el crecimiento del agronegocio sojero, principalmente, el cambio del modelo de producción agrícola impactó en estos 5 países. O sea, Entonces, ahí ya tenemos otro problema. Estamos hablando de Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, Bolivia. Y Brasil. Y Brasil, claro. Y, por otro lado, también tenemos la gran urbe de Buenos Aires, que justamente tiene un caño colector nuevo que va, viene para este lado, que en el estudio de impacto ambiental dicen que no las corrientes se lo van a llevar para otro lado. No hay ningún problema con eso. A ver, es un estuario. No hay ningún estudio. O sea, no podemos ignorar que hay eventos extremos, que hay cambio climático. El cambio climático en el estudio de impacto ambiental no aparece nada de bibliografía. Está atrasadísima y no aparece nada de bibliografía de cambio climático. El otro tema que de todo este cambio productivo que hemos hecho, de cambio del uso del suelo, yo siempre recuerdo en estos años de que uno comparte con mucha gente maravillosa y sabia, y yo ahí miro a mi gran amiga Delia Villalba, que nos conocimos allá en el 90, al inicio de los 90 en la red de ONGs ambientalistas, y compartimos mucho cariño y muchas cosas, muchos espacios, muchas luchas, muchas cosas. Pero también ahí me acuerdo de otros amigos en Paraguay que eran también muy sabios, que siempre decían: territorios degradados dan agua degradada, territorios sanos dan agua sana. Y bueno, eso es algo que está pasando. Por lo tanto, uno de los indicadores de lo que como vecinos, como ciudadanos, podemos ver y fácilmente sufrir de esos impactos que está teniendo la calidad de nuestras aguas, son las floraciones de cianobacterias. María Celia, esto para los oyentes, ¿no? Tratar de guardarse estos conceptos que estás dando, que parten de información. O sea, vos hablas de estuario, y cosas que en esta época no se hablan, ¿no? Claro. De estuarios, de los países que confluyen en estas aguas donde estamos nosotros, porque no se habla de estas cosas y sí se mete mucho concepto que aparece, entre comillas, pongo como moderno, como ahora es más todo más efectivo, así. Porque cuando vos escuchás que el presidente de la República dice: vamos a sacar agua del Río de la Plata, porque infinita. No se va a secar, porque no, es infinita. Es infinita. Y él mismo se frena y dice: por lo menos por 100 años. Como quien tira, no sé, cualquier cosa que a vos te parece en la esquina de tu casa. Estamos hablando de un concepto, ¿no? Por lo menos por 100 años. Esas son una de las fundamentaciones que tiene este proyecto, que el agua del Río de la Plata es infinita. Bueno, es el disparate más grande. Sí. Pero cómo penetra eso en la gente, ¿no? Es obvio que cómo penetra, pero ¿por qué es un disparate? Pero bueno, yo inclusive en una audiencia, en una comisión de Cuenca del Santa Lucía, en un consejo ampliado regional de los recursos hídricos, cuando el ingeniero Castanino, gerente general de OCE, expresaba todos estos conceptos de agua infinita, eso, yo le pregunté si él era terraplanista. Le pregunté: ¿usted es terraplanista? Porque solo los terraplanistas pueden decir los disparates que usted está diciendo. O sea, porque o usted piensa que la Tierra es plana y el agua infinita, me parece súper bien, lo respeto, pero tenga en cuenta que al resto tengan en cuenta que es ese carácter de conceptos, de ideas. Claro. O sea, porque el agua dulce es muy escasa en el planeta. El agua, potabilizar el agua del Río de la Plata es muy carísimo, es muy caro. Sí. Es muy caro, y nosotros no vamos a tener una desalinizadora, porque en este país no es Neptuno. No es una desalinizadora. Tener una desalinizadora en un país con una red hídrica de agua dulce, superficial y subterránea sería un disparate universal por los costos que eso implica, porque es extremadamente caro y no tenemos como pueblo uruguayo que asumir eso cuando tenemos una red hídrica. No tenemos que en ningún momento pensar eso, porque serían intereses de otros estados. Claro. Y estamos hablando de otros estados y de empresas públicas de otros estados, como el Estado de Israel y la empresa Mekorot, que cree y que ha hecho consultorías para OCE, pensando que nosotros vivimos en un desierto, y hacen todas las propuestas como que vivamos en un desierto, porque la consultora es tan miope o malintencionada que hace ese tipo de cosas, y que a su vez esa empresa en su país hace una apartheid del agua, tiene delitos ambientales y viola constantemente derechos humanos y el derecho humano a acceso al agua por parte de los ciudadanos de Palestina. Pero dejemos eso. Sí, sí, sí. Lo pongo porque... Pero hay que ponerlo en el cuadro, sí. Está en el cuadro. Sí, está en el cuadro. Pero entonces nosotros no podemos pensar en agua infinita. Y acá vuelvo a las cianobacterias para volver a lo que estábamos... Ahora vamos a las cianobacterias. Pero el otro concepto es que si no hacemos la desalinizadora, si no hacemos el proyecto... desalinizadora en ningún momento está planteado. Está. Porque sí, no pueden plantear... No pueden plantear en ningún momento una desalinizadora. No, la desalinizadora no daba ni para tres bidones para de agua potable. O sea, la que trajeron... O hacemos Neptuno... O nada, porque nos vamos a quedar sin agua. Sí hay otro camino, que es proteger esa red hídrica, ¿no? Que vos decías, de agua dulce, nuestros ríos y arroyos. Nuestra academia dice que la cuenca del Santa Lucía da y sobra para abastecer el agua metropolitana. Lo que tenemos que hacer es tomar medidas urgentes para revertir procesos de degradación que tienen y cuidarla. Y ahí vamos a ir en un ratito. Pero vamos a terminar con el proyecto Neptuno para después ver la alternativa. Sí. Entonces... Lo otro que tenemos el problema en Arasatí, o sea, toda esa cuenca del Plata desemboca en ese lugar, tiene problemas de calidad de agua, de contaminación, pero también toda nuestra red hídrica y la cuenca del Plata tiene problemas. Uno de los indicadores que nos está diciendo que estamos haciendo las cosas mal y que hay contaminación, porque le estamos tirando muchísimo fósforo, nitrógeno, una cantidad de cosas para que produzca más la tierra, son las cianobacterias, que son floraciones de algas que generan toxicidad. Y que son muy problemáticas a la hora de potabilizar, encarecen mucho el proceso y además tienen problemas en la salud. Sí. Y lo que no ha tomado nunca y que no toma el estudio de impacto ambiental, que está en este momento en discusión, está en este momento presentado, es que en la zona de Arasatí está demostrado por estudios de la Universidad de la República, publicados en revistas arbitradas, que es una zona de estancamiento de algas, donde durante todo el año hay cianobacterias. Eso no es un problema para ellos. Entonces, lo que decimos, el proyecto Neptuno es una falsa solución, se instala en un lugar donde el agua no sirve para potabilizar, es carísimo, tiene unos impactos ambientales muy grandes, ocupa territorios que son productivos, pero además para sacar ese caño, y acá voy a otro de los problemas, va a dar agua potable, vamos a tener que bajar nuestros estándares de calidad de agua potable. O sea, todo el área metropolitana, claro, vamos a tener agua más salobre, con gusto más salado, porque por más que la mezclen con el agua que viene de aguas corrientes de Santa Lucía, va a tener más salobre. Hay trihalometanos, que son eso que hemos escuchado hablar, que no porque cuando se potabilizan aguas oscuras, dan bromuros, dan problemas de otra calidad que son advertidos por la Organización Mundial de la Salud, que no pueden aparecer en el agua y que aparecieron en el agua muchas veces en la crisis hídrica, porque era agua del Río de la Plata turbia, y cuando potabilizo esa agua turbia tengo estos problemas que son muy difíciles de controlar. Y son malas para la salud. Son cancerígenas. Entonces, es una falsa solución, que no va a salir millones de dólares. Es un capricho de un gerente general de OSE, un capricho de un presidente y un capricho, que es realidad, de un consorcio privado que quiere violar nuestra constitución, porque los privados no tendrían que estar opinando utilizando una ley que no podrían utilizar. Entonces, nosotros ante todo esto hemos actuado, porque la constitución dice que los usuarios y la sociedad civil tienen que participar en todos los procesos de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Eso lo escribimos pensando en todas estas cosas, porque antes, cuando hicimos planificación, gestión y control, antes solamente nos llamaban para una audiencia pública, que nosotros decíamos, estamos en contra, pero pusieron participó. No, nosotros queremos participar en todos los procesos. Pero además, después de nuestra constitución, que es mandato constitucional, han habido más, o sea, la reglamentación lo establece, y acabamos de firmar en 2018 una implementación de lo que es el principio 10 de Río 92, de participación, que es el acuerdo de Escazú, es un acuerdo vinculante de derechos humanos, o sea, en temas ambientales, en donde justamente habla del acceso a la información que no tuvimos en este proceso, a la justicia y a la participación en temas ambientales que tienen que ver con la vida de las personas. Ese es el... Uruguay tiene la presidencia de ese convenio de Naciones Unidas en este momento. Nosotros el año pasado, en abril, fuimos a la COP2 a denunciar al gobierno uruguayo por el convenio de Escazú y por otra cantidad de conflictos ambientales, de que no está respetando ese convenio, sino un convenio internacional en derechos humanos. O sea, no es cualquier cosa. Claro. porque nosotros no hemos tenido participación, no nos han querido escuchar de todas estas cosas que yo estoy diciendo, y la academia, todos los aportes y trabajos que presentó, nada ha sido escuchado y nada está tomado en el estudio de impacto ambiental presentado ahora. Como no teníamos esos espacios y seguía adelante el proyecto, las comisiones de cuenca, los consejos regionales no nos escuchaban, nos decían que todavía no había proyecto, que no nos podían dar estas pautas que estaban teniendo en discusión con la empresa OCE, nosotros dijimos, bueno, vamos a accionar por otros lados, primero en esos espacios. Después, cuando aprueban una licitación, dijimos, no, vamos a interponer un recurso administrativo, porque nosotros no participamos, nosotros no tuvimos acceso, pero aparte esto vulnera el artículo 47, esto privado, no hemos podido ser escuchados en que esto, a ver, yo fui parte de quienes redactamos la Constitución. Yo sé cuál era el espíritu de la Constitución. Claro. Estamos vivos quienes redactamos el artículo 47. Sí. Podemos ser consultados. Y eso, siempre que hablas a los juristas, dice, porque el espíritu con que... Acá estamos todos vivos. O sea, estamos todos vivitos y coleando. No precisas del espíritu. El espíritu no. Nosotros lo que quisimos hacer es esto. Entonces, definimos con las organizaciones sociales que estamos, que bueno, íbamos a accionar en toda la parte, como el convenio de Escazú nos dice, acceso a la justicia a las organizaciones en todas las... Entonces, FOSE primero interpuso un recurso administrativo que sigue y ahora está ya del tribunal. Nosotros interpusimos un recurso administrativo, el de FOSE es administrativo y de nulidad ante OCE, nosotros administrativo y nulidad ante OCE. OCE siguió para adelante como que ninguno de esos recursos suspensivos que en realidad estuvieran presentados. Claro. Descartaron que no teníamos la legitimidad activa para hacerlo. O sea, un disparate, porque el convenio Escazú dice que no organizaciones con una trayectoria o sindicatos con todo el respaldo, con una trayectoria y... sino una persona común puede hacer eso y tiene legitimidad activa para eso. Es porque la legislación y la normativa, porque ese convenio de Escazú es ley en Uruguay ya. Bueno, agotados esas vías y veíamos que seguían, nosotros interpusimos un recurso de amparo. O sea, necesitamos que esto se suspenda para discutir estas cuestiones. ¿Ante quién se presenta eso? El recurso de amparo ante la justicia. Ante la justicia. ¿Está? Bueno, no tuvimos acceso, porque si ustedes tienen que agotar la vía administrativa, aparte el recurso ambiental es cuando se está vulnerando, es inminente la vulneración de un derecho, dijo el juez. Bien. Por otro lado, la Comisión Nacional hace una medida cautelar que todavía sigue, pero no hemos, o sea, todavía no siguen en esas vueltas, que la medida cautelar lleva muchos meses, que es con la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad, y la medida cautelar está ahí, pero no hemos podido parar esto a nivel de justicia. Medida cautelar y recurso de amparo a nivel de la justicia. La justicia uruguaya en temas ambientales tiene un gran debe porque no los toma, no los entiende y no aplica la legislación que tenemos. Y acá tendríamos que hacer un trabajo muy fuerte, lo hemos hablado con la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo hemos hablado en el marco del convenio de Escazú, que justamente es acceso a la justicia en temas ambientales, porque la justicia tiene una venda negra puesta con los temas ambientales. Por otro lado, perdido para redes, que es quienes que pusimos esto, perdida la vía ante la justicia, decidimos y nos dijeron tienen que agotar la vía administrativa, agotada la vía administrativa ante OCE, fuimos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo e interpusimos un recurso suspensivo y de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aparte de seguir pidiendo los espacios de participación, aparte de movilizarnos en las calles, aparte de salir a los bidonazos, de irnos a Arasatí a hacer un campamento con la Coordinadora del Agua y con otra cantidad de gente, o sea, seguimos movilizándonos porque estos temas sin movilización popular y sin lucha popular no andan. O sea, acá los que nos gobiernan y las empresas tienen que sentir la presión de la gente. Medida cautelar, porque en realidad es la medida, el recurso de suspensión y el recurso de nulidad es porque entendemos que hay una cantidad de fallas jurídicas en esto que nunca nos escucharon. O sea, la ley que la están aplicando. Acá no hay nada innovador. Era un proyecto que tenías del 70 a la OCE. No fue que estos empresarios vinieron con un proyecto nuevo. Y la ley dice que es innovador. Entonces, hay una cantidad de cuestiones jurídicas que no han sido escuchadas y han sido negadas y ninguneadas por la jurídica de OCE y el Ministerio de Ambiente. Entonces, bueno, que nos escuche el tribunal. Claro. Y interpusimos ese recurso a fin de año, porque con todos estos plazos, porque todo esto tiene plazos, ahí pudimos. Y para ya contestó, para nuestra grata sorpresa y esperanza, en que las normativas en este país se cumplan y que toda esa legislación ambiental y de defensa de lo público y de defensa de la gente y defensa de bien común que tenemos se aplique, ha ido caminando este recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. OCE y el Ministerio de Ambiente hicieron sus descargos, nosotros pusimos nuevas pruebas, ahora tenemos que interponer una prueba más porque contestaron nuestros escritos que tienen todas estas fundamentaciones de punto de vista jurídico, ambiental, de participación, que tienen los problemas que hemos enunciado, porque entendemos que están mal, entre otras cosas, porque en el estudio de viabilidad de localización, nosotros ante el Ministerio de Ambiente, el estudio que habían hecho, presentamos 43 puntos de que no podían aceptar eso, hasta ahora no habíamos tenido ninguna respuesta. Ahora en uno de los escritos, bueno, dicen que sí se habían tenido en cuenta, pero cuando vemos el estudio de impacto ambiental, nada de eso se tuvo en cuenta. Entonces, ¿por qué nos leemos 1980 páginas de un estudio de impacto ambiental? Lo analizamos, hacemos un documento de estas características y después eso va a una papelera del Ministerio de Ambiente. Claro. O sea, pero es la participación y es que en eso, que además no tiene, está, viola muchas cosas. Bueno, eso ahora, por suerte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo llama a una audiencia con los testigos que pusimos, con la prueba testimonial que se llama, con los testigos que como Redes Amigos de la Tierra entendimos que teníamos que poner para que pudieran explayarse ante el tribunal, pudieran explicar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por qué es una falsa solución de turno, por qué interpusimos este coso. Para el 12 y 13 de marzo vamos ahora a tener la audiencia. Estos tiempos del tribunal nos están... Los testigos que tenemos son Luisa Ubriot, Marcela Scar, Claudia Piccini, Carlos Dárdano de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía y Danilo Ríos, que fue un exgerente general de OCE que estuvo en el inicio y tiene muchos elementos sobre lo que es una planta potabilizadora y por qué la planta potabilizadora de Arasatí en ese lugar es un disparate. Sí. Entonces, hay que estar muy atento. Yo ingenuamente, por decirlo de alguna manera, le digo a María Selva, quiere decir que entonces no pueden hacer nada. Están haciendo todo. Esto es, después de esa instancia de testigos, vamos a poner todas el escrito de las pruebas finales, de todas las descargas finales, y después se va a expresar, va a dictaminar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo si suspende Aratirí el proyecto hasta que se diluciden todos estos puntos que estamos diciendo, hasta que se aclaren todas estas, porque nosotros interpusimos dos recursos, de suspensión y de nulidad. El de nulidad se va a poder hacer cuando se aclaren todos esos. Pero nosotros decimos, hay que suspender, que es lo que venimos interponiendo, dice la normativa, porque esto está siguiendo y está generando derechos a esa empresa que, obviamente, si hay un si el tribunal dice la condición, esto tiene que suspenderse, se tiene que suspender, y si tiene que nulidad, no puede ser. Pero va a haber que pagarle algunas indemnizaciones que van a ser mucho menos que lo que nos va a costar a todos los uruguayos. Y eso. Ahora, una de las cosas que dice el Ministerio de Ambiente en sus escritos, como una organización que no tiene legitimidad activa, que no tiene ningún derecho a decir esto, o ciudadanos que no tienen derecho a decir esto, va contra la posibilidad de que la gente tenga agua potable y pone piedras en el camino a esta maravillosa solución. No. Nosotros hace años que venimos diciendo la cuenca del Santa Lucía tiene problemas y tenemos que hacer. En el 2013, después de aquel evento de mal sabor que llegaron las cianobacterias a nuestras canillas, por suerte se conformó la Comisión de la Cuenca del Santa Lucía, claro. Y hubieron 11 medidas que en ese momento aplaudimos y estuvimos tan muy contentos porque por fin se van a tomar medidas restrictivas para lo que estamos haciendo en el territorio, pero dijimos son tímidas e insuficientes y hemos seguido luchando con eso. Hoy muchas de esas medidas no se están aplicando, hay algún paquete de nuevas medidas, nosotros tenemos muchísimas propuestas, pero no hay ninguna voluntad política para hacerlo. Entonces, hoy tenemos, y la academia y el informe de los 12 catedráticos de Facultad de Ciencias presentado al Estado el año pasado y a todas las organizaciones, decían, la Cuenca de Santa Lucía necesita que se tomen estas medidas y las enumeran ya, porque es posible mejorarla, es posible revertirla, pero si la seguimos abandonando, va a ser cada vez más difícil restaurar esa naturaleza, restaurar la cosecha de agua para consumo humano en esa cuenca. Pero sí hay propuestas, hay medidas y hay cosas para empezar ya, no podemos seguir esperando, pero no estamos encontrando los ecos para que esto ocurra. La crisis sigue, sí. El saqueo también. La crisis y el saqueo siguen, la sequía y el saqueo siguen. Porque sequía seguimos teniendo en el sur del país. La sequía no se terminó, compañeros y compañeras. ¿Escuchas? Seguimos viviendo en el sur del país una gran sequía. No se revirtió la sequía. Todos creemos que la sequía se terminó. En el norte no hay sequía, pero no se sabe por qué hay una zona geográfica en el sur de Río Grande, en el sur de en esta zona de Argentina, de Entre Ríos, del costado, y en Uruguay, que no está lloviendo. No hay explicaciones científicas para qué está pasando, pero es bien diferente el comportamiento de las lluvias en una isla acá, en una zona. Y bueno, cualquiera que sale, hablemos con los productores de la zona. Acá llaman, diciendo. Sabemos, la sequía no se terminó, se llenaron apenas las napas superficiales y ya se agotaron. Entonces, nosotros como organizaciones sociales que estamos en esto y con la comisión, no sé qué, sigue la sequía y sigue el saqueo, es nuestro lema, porque eso es así y tenemos que tomar medidas. El proyecto Neptuno es una falsa solución. La solución que tenemos es organizarnos, salir a las calles, manifestar nuestra preocupación y nuestra defensa de este bien común, y por otro lado que se tomen medidas en la cuenca del Santa Lucía ya. Sí. Para revertir los procesos, y yo, por más que estamos en el borde, y el borde me lo puse yo, hay un tema que no quiero dejar de tocar, que es una de las medidas que venimos proponiendo desde el primer día de la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, que es que las nacientes de la Cuenca del Santa Lucía no pueden seguir siendo forestadas. Son mayoritariamente tierras de prioridad forestal. Porque está por ahí entra el agua, porque ¿no? En las nacientes, hay países en donde está prohibido forestar en las nacientes de las cuencas porque afecta la cantidad de agua que va a tener ese río. Y acá no hemos logrado ninguna medida. Hay estudios que demuestran una reducción del caudal en momentos de estrés hídrico, que fue lo que vivimos en cuencas forestadas, en relación a cuencas no forestadas, de hasta el 80% de disminución de caudal. Si tenemos una cuenca que abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable, ¿cómo no vamos a prohibir la forestación en la naciente de esa cuenca? Esto ha generado irritaciones de todo tipo cuando lo planteo en la Comisión de Cuenca del Santa Lucía. Esto ha generado, si recuerdan el año pasado, un gran debate por declarar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Arequita. Generó una violencia tremenda entre hasta los vecinos, de discusiones, porque cómo a un productor rural le vamos a decir qué es lo que va a hacer en su campo, no, vamos a decir que produzca mejor y produzca bien y que cuide el territorio para las generaciones futuras, para él y para las generaciones futuras, pero además para asegurar también un equilibrio entre quienes vivimos y usamos este territorio. Quedamos ya en contacto, por supuesto vamos a estar conversando más seguido y siguiendo este tema, que ahora nos fijamos esa fecha, ¿no? De 13 y 14, dijiste, de 12 marzo. 12 y 13 de marzo. Hay mensajes que ahora después de la pausa los vamos a decir al aire y te los mandamos después para que sepas lo que dijo la audiencia. Antes de irte, nombre de tu padre y tu madre para que queden... César Ortiz. Sí. Y Selva Bosch. Y Selva Bosch. Y mi hermano, Celiar Celia Ortiz. Celia Ortiz, que también era un ecologista. Era de un naturista que conocía muchísimo nuestro monte y nuestra flora y nuestra fauna. Muchas gracias, María Celia Ortiz. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer.